bienvenidos a un nuevo episodio de tu programa Regalón en calzoncillos por la plaza pública. Literatura, música, fotografía, pintura y mucho más. Todos los viernes de 19:30 a 20:30 horas, solo aquí por www.lavozdelostrabajadores.cl. Conduce Marcelo Arce Garín. Educar, organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Muy buenas tardes, amigos, amigas, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de En Calzoncillos por la Plaza Pública. Hoy día, viernes 29 de abril del 2016, día entre calor y frío. Sí, está raro, ¿ah? Como es costumbre, quiero darle las gracias a la Confederación General de Trabajadores de la CGT Chile que me da este bello espacio. Todos los días viernes de 19:30 a 20:30, ahora empezamos un poquito antes porque nuestra invitada tiene que ir a trabajar más rato. Claro. ¿Sí? Sí. Así que muchas gracias a la CGT y ya están escuchando a mi invitada, está al lado, actriz de teatro, televisión, cine, le hace a todas. A todo. ¿Ah? Maestro Saquilla. Sí. Bienvenida María Paz Danjian, ¿cómo estáis? Muy bien, muchas gracias por invitarme. No, gracias a ti por aceptar lugar. La invitación. Oiga, estaba hace rato planeada la cosa, pero usted se fue a una gira. No, no me fui a una gira, me fui porque me fui. ¿Un viaje de placer? No, nunca de placer, pero me fui. Ah, no, andaba, sí. cuente. Andaba en Francia, andaba en París. ¿Qué tal? Bien, súper bien. Gente muy fría, muy desconfiada. Me tocaron los atentados, así que como que viví pero toda ese la reactivación. Pero ese rollo sudaca, ¿no es cierto? No, no encontré que tenía... Es que hay un encuentro árabe que nosotros desconocemos, porque como Latinoamérica es un pueblo sur de Estados Unidos, desconocemos lo que pasa con África, con el mundo musulmán, desconocemos, claro, pues miramos para otro lado. Y la cultura, es heavy el choque cultural, pero París históricamente ha sido un lugar donde pulsan fuerzas religiosas incluso. Sí, digo, no, está peluda la cosa ya. Es muy peludo. Fanático. Sí, uno lo encuentra fanático y lo quizás lo más friki es que son... Para mí, como lo viví yo, el mundo musulmán lo encontré machista. No alcanzo a entender y profundizar más. Solamente clarísimo. Me pareció que no sé, que era raro ser mujer y estar un poco libre entre ellos, era un poco raro. Pero eso es un prejuicio en el fondo de prejuicio, una totalmente. Sudaca que llega y no entiende más. No, pero yo lo son, leí así, en principio son, sí. Son medios retrógrados también. No sé cómo son en verdad. Solo alcanzo a leer ese código. Sí, el código, claro, el código machistas. Oiga, usted nació en Santiago. Sí, yo nací en Santiago, en el San Juan de Dios, Quinta Normal. ¿Ya? ¿Y vivió cuando chica? En Ñuñoa, siempre he sido una cabra muy ñuñoína. ¿Qué parte? Sí. ¿Es que la plaza? Primero les viví ahí en los Villa de los Presidentes. ¿Ya? Y después en cerca de la plaza, pero no tan cerca como en Juan Moya, donde está la bomba, que ya, ha cambiado sí, de muchas marcas. Oiga, ¿y qué recuerda su infancia allá? De Ñuñoa, y es que Ñuñoa era muy bonito porque había un patrimonio que eran las casas y los barrios y las comunidades más o menos organizadas, de hecho. ¿Y no está eso ya ahora? No, pero yo igual de cacho que de repente como que se organizan un poco allá, pero, ¿no? ¿O es puro todo yo? No, yo creo que sí, que hay grupos que sí que se mantienen. Por ejemplo, todo Ramón Cruz, todo ese sector, encuentro Villa Olímpica, encuentro que sí. Villa que Olímpica, logran claro, una organización. Pero yo vivo en un lado que es como más cuico de Ñuñoa, que al frente de Villa Frey, como con Moya, donde están las casas muy bonitas. ¿Sí? Pero por lo mismo hay gente que en general es bastante arribista o aspiracional y desconoce un poco a su vecino o le da claro mucho sí. nervio relacionarse con el vecino, empezando por mí, yo también, porque como soy activa a mí me da nervios que me juzguen. Oye, María Pai, también te cagazo de la inmobiliaria. Po. Sí, bueno, y eso que es lo más grave de todo, que es la destrucción total del patrimonio, claro, en pos sí. de la super sobrepoblación, ya es insoportable ir a Raza Valsa, una calle enferma que habla de cáncer y de demonios, porque realmente ya no se puede andar ya ahí. No es ir a Raza Valsa. Y no, y por supuesto inaugurando un nuevo edificio horrendo, donde la gente está vive así uno arriba de otro como en el cementerio y muchos, muchos vehículos extras. Oye, María Paz, ¿tú naciste el 24 de diciembre? No. ¿No? ¿Cuándo? Yo nací el 10 de diciembre. 10 de diciembre, entonces estaba mal Wikipedia. No, Wikipedia siempre ha estado mal. Sí, voy a hacerlo pebre. Yo te iba a preguntar entonces por eso el diciembre, pero igual a lo mejor te cagaban con los regalos porque sí, venía la Pascua. Sí, al principio era muy confuso eso de que estaba como que se celebraba mi cumpleaños, había un regalo después de la Navidad y como que pidiera uno para los dos. Oh, Dios, como yo soy el 15 de diciembre, también me cagaban. También, sí, obvio que te cagaban. Aquí la cosa tiene que ser para nuestros auditores... Cumpleaños de Pascua y cumpleaños de regalo de Pascua y regalo de cumpleaños. Claro, claro. ¿Por qué andan mezclando las cosas? Porque así uno puede pedir regalos más grandes, pero también no resulta, efectivamente. Oiga, ¿usted dónde se formó académicamente? Yo me formé en la Universidad de Chile, fíjate. ¿La Chile? En la Universidad de Chile. Muy bien, Chile. Ya. ¿Y qué recuerda ahí en esos pastos? Me costó mucho entrar. Yo venía de un colegio de monjas muy cartucho, de puras mujeres, las monjas francesas. Y siempre me interesó el teatro, me interesaba mucho la música también, pero de pronto me sentí tentada y un poco obligada por mí misma a llegar a teatro. ¿Ya? Y resulta que ahí me gustó y todo, pero la gente era muy distinta a lo que yo estaba acostumbrada. Para empezar era mixto, yo tenía 18 añitos recién cumplido. No sé, mundos muy distintos, pero muy distintos, gente que en mi colegio no te dicen que existe. Imagino, y que, claro. No, en serio, así, muy difícil. No, y las monjas son fregadas porque igual te marcan. Po. No, claro, pues si de algo que sirve estar en un colegio católico tantos años para dejar de ser católico. Medio perverso, o sea, ¿no? Sí, la porque es cochino y feo, en general, sí. Ya, ¿y este egreso de qué año ahí a la Chile? El 92, ¿para qué me decide eso? ¿No quiere que le diga entonces? No hablemos el año, el año. Ya no hablemos más de fecha. Y yo tengo aquí la fecha de nacimiento. Sí, yo nací en diciembre de 74. Ya lo voy a borrar, la borré. Ya, es la chica. Oiga, usted como que dentro de toda su formación, ¿usted empezó primero en teatro? Lo o después pasa se fue que... dedicando porque usted la ha hecho a todas. Sí, no, mira, lo que pasa es que acá hay que moverse en lo que sea, finalmente. Y cuando empecé a estudiar teatro, tuve pega más o menos rápido, como en teatro, no sé, sí, en teatro y en tele también. Y en la tele salvan las lucas. En la tele salvan las lucas, pues, obvio. En el teatro, no. No existe forma, a no ser que... No, hay raras excepciones, muy raras excepciones, y a costa de quizás qué también. Porque es poca la plata, y también hay algo como que, no sé, yo siento a veces cierta culpa de gastar tanta plata en obras de teatro. Ah, claro. Tal lo que el rollo del consumismo y todo ese huevo. O sea, es que... No, uno vive con lo justo de repente. Sí, pero da nervio también que tantos millones se vayan destinados a crear lindas imágenes en el escenario, que también me... las agradecen y sinceramente existen para siempre en el espíritu de la gente que las aprecia. Ya. Y eso igual es algo, pero siento cierta culpa de que de ese gasto también. Claro que sí. No, culpa burguesa nomás, de porque el teatro igual es súper burguesa. Oiga, y dentro de ese juego ahí, egresar de teatro, que es más consciente, hay una conciencia ahí, yo creo que hasta sí. De clase de repente... Lo que pasa es que tenés que entender que a mí me tocó como lo que llaman transición. La transición a la democracia, pero entonces estaban como todavía choclonados, ¿no? Entonces era como... ¿Pasaba como piola? No, pasaba piola, como que ya no se quería hablar más de tema, como que se parecía al tema como de la verdad y la justicia. Claro que sí. De alguna manera había... En la medida de lo posible, como el viejo que murió hace poco. Exacto, que es muy post de la medida de lo posible la época en que estudié, entonces había algo como de ya, si eso ya pasó, vivamos... Y eso era muy desagradable, muy... Bueno, lo o sea, es... ¿Eso le hacía clic a usted, po? Sí, por supuesto, po. Esto hasta el día de hoy me ha parecido desagradable, todavía esos años me parecen muy asquerosos, porque sí, aparte que jugaron con la inocencia de gente que no teníamos edad para votar, luego tuvimos que recibir, digamos, un sistema así y movernos dentro de eso y... El dedo en la boca. O sea, ojalá se llame el dedo en la boca. O pues, el pico en el ojo. Claro. Díganlo más, aquí está con confianza. Bueno, Pedro, penetración ahí. Ocular. Vean, pero como nuestro amigo aquí, nos metieron el pico en el ojo, esto, desgraciado. Claro. Oiga, la quiero invitar hablando del pico en el ojo. Estamos a víspera del 1 de mayo, domingo. Sí, claro. Compañera María Paz. Sí, claro. Y hay una marcha mayo clasista. Sí. El 1 de mayo, la convocatoria es en Alameda con Brasil a las 10 de la mañana. Ahí nos juntamos en la esquinita, todo achoclonado. Marchamos al revés que la CUT. ¿Es así, amigo? Porque no estamos ni ahí con la CUT oficial, bla, bla, bla. Para casa. Entonces, en vez de ir la CUT, ¿para dónde va? ¿Para los héroes? Para otro lado. Para Plaza Italia. Para Plaza Italia. Ah, mira cómo sube. Claro. Nosotros nos vamos de la Meda con Brasil a Matucana, o sea, al ladito de Lusach, por ahí. Ahí termina, hay un escenario central que ojalá que dure más de 10 minutos como el año pasado, que nos llegaron los pacos y nos echaron cagando, ¿te acordáis? Así que están todos convocados para... Bueno, ustedes están sindicalizados por el sindicato de artistas. Sí, nosotros tenemos un sindicato que está sumamente bien organizado, de que asumió la Andreita Gutiérrez, a quien se le agradece muchísimo su trabajo, su gestión y su capacidad. ¿Qué tal? ¿Cómo funciona? Creo que cada vez mejor, porque no solamente ha tenido más convocatorias, sino que ha sido capaz de explicar muchas cosas que tienen que ver con el ser trabajador. El actor tiende a creer que es artista y que es especial, que lo es, puede ser, pero se demora mucho en entender que es un ser remunerado y que las cosas se pagan con esa remuneración y que no hay de otras, digamos. Claro que sí. No, el arte no va a llegar y no es Francia, no sé, no es que... las cosas se hacen de una manera acá y no ser solo testigo y, no sé, postear algo muy enojado en Facebook, creo que nos falta. Y eso ha sido muy interesante, como a los actores los ha activado en ese sentido. Claro, claro. Aparte que, María Paz, ustedes están trabajando de una otra forma en la televisión que una empresa. Entonces, de una tofón, para que no te hagan hueones. Claro, para que pero, el patrón no te caiga con las lucas. Sí, lo que pasa es que... Porque estos son más vivos que la cresta. O sea, claro, es que lo que hay que entender es que también lo que es la teleserie, y con mucha humildad hacer eso, porque la teleserie igual yo encuentro que es... Parece que es algo que está creado, pero yo creo que... O sea, entiendo que lo que es lo que sucede mientras dan muchos comerciales. Claro que sí. No es al revés, no dan una teleserie y ponen comerciales. Dan muchos comerciales y entre medio ponen unas escenas como para amenizar, creo yo. Y en eso, y ahí participa uno. O suben el volumen, ¿hay cachado de repente? Por eso, claro, po. Entonces, y ahí entra uno a participar y ahí uno tiene un rol y ahí uno se gana la vida y tiene que saber el lugar que está ocupando, ir con mucha humildad y también recibir el gesto cariñoso de la gente, aunque sea desde esa plataforma, porque eso permite también contactarse con esa realidad. ¿Entiendes? ¿Le gusta trabajar en teleserie, María Paz? ¿Sabes qué? De la tele lo que más me gusta son, bueno, los compañeros de trabajo, de todos los compañeros, desde los creativos, desde el vestuario, desde el tramoya, iluminadores, todo eso. La escuela, pues, ¿no? Claro, y el oficio mismo de hacerlo es muy bonito. La inmediatez, que hay poco tiempo, están apurados porque es medio fábrica de salchicha, entonces están apurados, y eso significa que el trabajo, la escena tiene que salir al tiro bien. Claro. Y eso también me parece bueno, o sea, me parece que uno no se puede estar pajeando, pues tiene que lograr cosas y eso me... Oye, repasemos algunos personajes de teleserie. Bueno. ¿Te animas o no? Ya, pues. Mira, por ejemplo, la Charon. Sí, eso es un personaje de... Pura sangre. Sí, de unos caballos. Mira cómo se mueve droga en el hipódromo. Sí, oye, ¿sabes que eso me llama a ti la atención? Mira, bueno. Dentro de eso que muchos estuve leyendo alguna entrevista, esto bueno de la prensa, que te catalogan como una actriz chistosa. Siempre chistosa. Pero yo me he dado cuenta que todos estos personajes son, de una u otra forma, marginales. Y tratas de sacarle la entrelínea a la teleserie por el mismo hecho de las imágenes, ¿cachai? Que son rápidas. Claro. Le tratas de sacar su discurso, ¿cachai? No sé si me entiende lo que te trato de decir. Sí, yo creo que sí. Es que hay un esfuerzo de todos por hacer lo mejor posible. Claro, pero sí, las condiciones no las permiten exactamente. Pero creo que los gente finalmente que trabaja haciendo audiovisual es muy esforzada y trata de hacer lo mejor posible en un lugar que es medio perverso en términos de exposición y cómo se difunde lo que uno está viendo. Claro creando. Que sí. Pero creo que entre todos tratando de hacerlo, entonces también se escribe con su qué, también uno puede ponerle algo y ahí hay... Le ponía un poco de tupino ahí. Claro, ahí hay una. Pero por ejemplo, a mí tú me habláis de Charon, puta, un nombre popular, pues ya cacho el tiro. Por supuesto, a mí me tocan todos los personajes populares, con poca ropa, que dentro de toda su tragedia de pobreza son súper divertidas. Su precariedad. Claro, con su precariedad, pero son felices y finalmente... hacen de todo un chiste y eso hace ver que la vida es alegre a pesar de todas las negaciones que se le hace. La Alejandra Albornoz. Ese es un la Janita. Sí, ese era una polola con el Néstor Cantillo. Que estaba Papichi, se cansó de grabar así, porque imagínate una cosa hacer un personaje Papichi unos días y otra cosa estar meses y meses grabando con la jeta así, pobrecito. Y sí, eso estuvo bonito. ¿Cómo recordáis TV bacán o no? Sí, o de repente hay uno que dice, oh, ¿por qué hice esta weá? ¿No? ¿No te pasa? Muy bacán. ¿La Serafina de los Pincheira? Esa fue una prostituta. Es que es lo mismo. Ah. En la tele a mí me llaman más o menos por lo mismo. Para la misma weá. No, es mucha la novedad. Mira, aquí hay un después de los Pincheira te vaya al 13, a Papi Ricky. Con la Dolores sí, hacer otra cosa parecida y así. ¿Qué te cambiaste? ¿Te pagaban muy poco en el 7? No es que pagaran poco, voy donde ofrecen más nomás. ¿Y quién paga mejor? ¿Cuál está? Depende, a veces depende uno. Depende de los papeles y todo el rollo. Sí, pues depende de cómo lo negocies tú, porque yo no tengo representante, soy muy B. O sea, soy un pequeño rostro, no soy, ¿cachai? Una pimecilla. Entonces no tengo la capacidad de negocio muy grande. Claro. ¿Cachai? Obviamente sí. Que con los años, por suerte este es un oficio que con los años se potencia en vez de se desmerece, y con los años uno ya puede ser un poquito más exigente en esos términos, pero igual estáis en Chile a los 40 años, si no estáis criando en tu servicio maternal obligatorio o si no estáis haciendo muchas lucas en un puesto muy alto haciendo avanzar la empresa de alguien, como que valís callampa si no estáis criando básicamente como mina. Eso es muy distinto a otros lugares, po. Pero acá como que no hay espacio para mujeres que quieran desarrollarse dejando de a un lado servicio maternal. La sociedad patriarcal y todo ese rollo. Es que es así, es así. Entonces, eso. ¿Pero cómo así? Ocurrió. ¿No te da rabia? Como que, yo creo que eso pasa, que hay un confort ahí. No hay un confort. Lo que pasa es que... lo que pasa es que cosa consiste en tomar decisiones concretas, porque uno puede alegar harto. Sí, claro. Pero para mí, por ejemplo, es fundamental detener la reproducción. Es súper básico. Es como que uno no puede entregar el útero así como así, solo para desarrollar aquel amor intenso que yo tengo y que quiero sentir lo lindo de la maternidad y no sé qué. Creo que no, porque es más gente en el metro, porque son más trabajadores, más baratos. Creo que no, que habría que parar eso. Incluso eso que pareciera ser una generosidad, me parece un egoísmo atroz. Esas son las únicas cosas concretas que yo puedo hacer. Yo la paro acá. Hay otra gente que la sigue reproduciendo y alega por Facebook o por Twitter, pero yo no la reproduzco más, esta hueva. ¿Te aburrió la hueva? Aquí llega hasta aquí. Muy bien. Oiga, sigamos. Mire, Salomé Benavides. Ay, ni me acuerdo. ¿No te acordás? ¿Sabes que yo no tengo los años, weón? Después hice Ivette Juárez, La Furia Mexicana, en Pobre Rico. Rosa Vendaño. Es que sabéis que después de unas teleseries a mí me llamaron súper poco para teleseries. Sí, pero también yo me fijé que de repente estaba haciendo teleseries, después película o teatro. Claro, te topaba. Sí, nunca pega, no falta. Pero después como de las teleseries hubo un momento que paré y hace años que ¿La no última fue La Poseída? Que tuviste una participación chiquitita. Ah, sí, pero era ridículo. O sea, una niña de, no sé, la asistente que está de piso, no sé, de 25 años, diciéndome, niña, ponte aquí. una forma así triste, era muy triste, sí, en realidad triste, pero yo no hago teleseries, yo no soy una actriz que hace en teleserie, me llaman, sí, y las hago, y si tengo un personaje más grande, bacán, y si tengo más chico, bacán, me da un poco lo mismo también. Bueno, lo ideal es tener pedido. Es ideal la plata, claro, tener plata. Sobre todo en la tele, que te da más, porque el teatro, obviamente. Da mucho más que el teatro. Pues. Ahí te salváis. ¿Uno se puede salvar el año, uno? Sí, por supuesto, salvar el año. Es que nosotros hemos estado en la tele, con cueva, la prenda. Se gana mucha plata y de manera más o menos estable, entonces es rica, pues, es rica. Y ahí después uno se puede poner a promocionar marca y hueva. Pero ¿tú no? No, yo no. Ah, no. Para nada. Oye, aquí la tradición es que el invitado a María Paz pide las canciones. Yo a usted le pedí un track list, me lo mandó, sí, y lo tenemos. Sí. ¿Se quiere convertir en DJ? Sí, me gustaría mucho. Ya, pues, a propósito de que mañana tocamos con una banda que tengo que se llama Lágrimas, Celos y Dudas. Espérame un poco, María Paz, que las tengo ordenaditas. Mira, la que vamos a escuchar ahora es esta. Ah, primero vamos a escuchar. Perfecto, después ya. Después pasamos el dato, que yo también lo tengo en la cabecita, que mañana tiene una actividad. Sí, esa que a mí me gusta, que yo te había dicho. Sí, esa me encanta. Mira, vamos a ir con él, después seguimos con ella y con ellos. Los cabros, los fiscales. Ya. Entonces, presénteme la voz. Vamos a ir con el rey, el príncipe que acaba de morir. Que te amamos mucho, príncipe, te agradecemos mucho, sobre todo la ambigüedad sexual. La príncipe, vos encuentro que nos abrieron la cabeza, y se les va a agradecer siempre, siempre, siempre, siempre. Gracias, gracias, Prince, por esta hermosa canción. Inicios de todo, amor erótico. Viva Purple Rain. I never meant to call you any sorrow. I never meant to call you any pain. I'm the one who wants to have you laughing. I only want to see you laughing in the purple rain. Purple rain, purple rain, purple estas son las obreras. Compañera, ¿qué hora es? Es la hora de educar, organizar y luchar, compañera. La CGT Chile junto a los trabajadores y trabajadoras. Ahí está entonces Prince Purple Rain. Lluvia morada. Lluvia morada. Oiga, vamos a las películas suyas. Mire, tengo el año 2001, Amorosa, Sebastián Bram. Ah, mira, Sebastián Bram ahora está estrenando una película que a toda raja, ¿eh? Que se llama La vida sexual de las plantas. Ah, sí, creo que la están dando. ¿Saben qué? No la he visto, pero estoy muy tincosa. Sé que estoy muy tincosa. ¿La recomienda usted? Es que yo recomiendo el trabajo de Sebastián Bram, sí o sí. Incluso ese primer corto que hizo, que yo estaba, que es Amorosa, que es más o menos nomás. Aún así, creo que percibe algo que es muy bonito de ver, y también en el sentido de que es medio universal, habla como de algo como de soledad, de cosas que como de que ni siquiera se filosofan, de espacios vacíos como con respecto al lenguaje, pero que son tan humanos. Es como cuando vas caminando con alguien y no habláis, no conversáis. Ah, claro. Sí. Es como una cierta obligación a conversar. Sí, que es verdad. Que estar hablando con el lado. Sí, no, uno de repente puede ir en silencio con otra persona. Sí, why not? Es verdad, muy cierto. Ya, después, entonces está más o más, pero la que está dando ahora sí. Esa la recomendaba, esa está... La de, sí, La vida sexual de las plantas, que está el Mario Horton y el Ica, la Francisca Levin. El Horton es de Archivo Cardenal, donde también estuvo trabajando. Sí, también estaba ahí, pero sí, ¿el Tito estaba en el Archivo Cardenal? No. Sí, yo tengo. ¿En serio? Me refiero a... Olga Marambio, TN. Sí, pero el Horton, sí, por el loco del Frente Patriótico. Ah, va, que soy mo... No, eso es los 80, estoy confundiendo la serie. Era del Frente Patriótico en la serie los 80. ¿Quién está el Archivo Cardenal? El Benjamín y el Néstor Cantillana. Ah, verdad. Ay, después con Néstor Cantillana tú hacías Ana. Otro corto. Sí, también recomiendo mucho el trabajo de él, que se llama Eduardo Froden. Además, Eduardo Froden es un audiovisualista filete. 2006. Que hemos trabajado con él con Lágrimas, Celos y Dudas. Hemos hecho videos muy buenos, que Froden es muy creativo y es muy bacán. También recomiendo su trabajo. Eduardo Frode. Ahí hablando un poco de la rutina, él es un oficinista, tengo entendido, una cosa así. Sí, es como un... ¿Y tú lo sacáis de ahí, tu personaje, Ana? Es que sí, es más sencillo, como que no pasan grandes cosas. Sencillamente él se fija en una compañera de trabajo, y esa compañera de trabajo por alguna razón le despierta cierta libertad en su espacio privado. Y no es que ellos tengan una relación, ni muchísimo menos, pero el solo pensarla para él es muy estimulante. Le da un espacio de libertad, ¿po? Sí. Dentro de su rutina. Sí, y eso es muy bonito también. Es muy poético. Fino, muy elegante como ese lugar. Después del 2008, María Paz, nos vamos a La comedia de la memoria, de Mauricio Álamo. Sí, pues ahí está esa cuestión de... Eso le hablábamos, que tiene que del ver mundo con... poeta. Mauricio Álamo es un gallo que trabaja harto como con la poesía claro. Chilena. Se ha encargado harto de rescatar en términos de imágenes la poesía chilena. La imagen. La memoria. Y sí, y hacer presente un poco los valores de la poesía chilena en el mundo visual. En este punto, en esta película, ¿qué hacías tú? La comedia de la memoria, ¿te acuerdas? Sí, hacía... ¿Qué papel era? Jovina me llamaba yo. ¿Buen nombre? ¿Eh? ¿Como Jovina Novoa? No. Jovita, de hecho me decían. Ya. No, eran unas operarias de una... ¿Eran obreras? Sí, operarias de una... Estamos ad hoc al tema de... ¿Cómo es que se llama? De una de estas cosas de overlista. Ah, overlista. Sí. Ya, ok. Y aquí yo tengo entendido que también salen retratos de boxeadores, que son fotografías de Paz Herrazo y Rientre Mezclada. Sí, lo que pasa es que el Mauricio Álamo mezcla en el documental con la ficción, hace una mezcla... Bacana, así como sí, muy entretenido. Experimental. Sí, bien experimental. Sí. Entonces a veces también nos hay un hace... poema de Elvira Hernández, el poema exacto, de La bandera de Chile, exacto, música de La Violeta. Sí, le gusta mezclar todo y es... Qué bacán trabajo. Sí, es bien libre el Mauricio Álamo, bien libre, y eso es muy bacán. La gente le tiene miedo, hay gente que mezcla todo con todo. Oiga, y después, el 2009, La golondrinas de Altazor. Ahí sí, estaba lo que hablábamos. Ahí estábamos lo que hablábamos con los poetas. Con Vicente Huidobro. Vicente Huidobro, que estaba basado en la... Altazor, en su poema. Sí. Ah, claro. ¿Te gusta la poesía, María? No mucho. ¿Pero no porque no cachai o no o te latea? Yo creo que me latea un poco. Pero sí, o sea, lo que pasa es que yo creo que a uno le enseñan cosas los papás. Y eso es medio latero. No, como que lo copia. Como, no, como con mucho respeto lo digo, pero como Pablo Neruda, que te hacen una mezcla como entre un gallo que es muy capo con las palabras y no, al mismo tiempo te hacen que no pasa, ¿no? Una biografía como de un gallo que colecciona cosas como Kiko, en casa y uno no, y es, ah, pero no, pero es comunista, aunque colecciona casas en la, no sé, hay algo que no me gusta o nunca de la figura. Conmigo le gustaban los, pero es porque caballan. No la entiendo, yo trato de decir que es puro prejuicio, pero no la entendí. Y de Vicente Huidobro me pasa igual, porque no encuentro filete, pero después como que leí esa como carta que tiene como de sus hijos. Pero si ese bueno era un aristócrata, María Paz. ¿Y cómo puede llamar hijos a esos gente? Jamás van a ser personas por sus hijos. Que le pega ahí el Pablo Roca. ¿Ahí le dio a Pablo Roca? Sí, po. Ese es bueno, po. Sí, po, no. De los otros. Hay caleta, bueno. Sí, hay caleta, bueno. Pero estamos hablando de los cabezones, porque la gente aquí. No, no los cabezones, lo que la gente venera. Claro, esa veneración es lo que yo no entiendo. Es la wea como los cuatro puntos cardinales. Claro, y eso como que yo no te lo entiendo. Pero no sé, pero pienso que es puro prejuicio. No creo que sea. Muy bien. Opinión. Ahí en ese trabajito está también unos amigos poetas que te nombraba, porque han estado acá, la Carmen Berenguer, el Héctor Hernández, la Paula Vaca. Qué bacán. Sí. Después, un trabajo con el lenguaje. Ah, aquí también en esta sale, quería nombrarlo, la Miriam Palacio trabajaba. Es que sabéis que La Desmemoriada es un documental que trata de la Miriam Palacio. La grande, sí, Miriam Palacio. Sí, me estaba confundiendo con la Ángel Tazor, porque con el Mauricio Álamo lo hicimos más o menos. ¿Cómo están? A ver, tengo los años acá. No, pero es que lo hicimos. ¿El mismo año? Claro, y se mezclaba como un poco, a veces hacíamos esto y a veces lo otro. Y La Desmemoriada trata de justamente... ¿Trabajaste con la Miriam Palacio? Sí, ¿qué tuve tal? El honor. ¿Buena profe? Sabéis que tuve el honor de trabajar con ella en tele cuando estaba bien, y además trabajé en eso que en Altazor, en eso de Altazor. Claro, claro. Cuando ya tenía el Alzheimer muy avanzado, ya. Y era muy raro cómo se le olvidaba lo que venía. Entonces decía en acción... Y para ella no existía la diferenciación entre lo que estamos viviendo y la acción, digamos, y la representación, sino que veía que ya todos estábamos cosiendo y ella al tiro trataba de enchufarse en su realidad y trataba de coser, y eso era muy bonito. Y también me pasó algo muy bonito, que me empezó a confiar en mí, como que me decía, esta le voy a creer, ¿qué es? ¿Qué estoy haciendo? Y me preguntaba, ¿desde qué estoy haciendo hasta qué viene ahora? O sea, potente. Sí, loco trabajar con alguien que no tiene memoria, súper loco. Pero muy bonita y siempre muy admirable. Ella entró a estudiar teatro a los 40 años, en una época increíblemente más atrás que de nosotros para una mujer de 40 años. Sinceramente, ¿cómo se le ocurre estudiar teatro? Si no sé. No es una gran actriz chilena, sin duda, la Miriam. Pues sí, pues fue lo mejor, fue muy bacana. ¿Con una escuela grosa de esa época? Sí, pero ella particularmente, ella es muy talentosa y tiene sed de escenario, sed de actuar, se le nota. Mortal. Después, el 2009, El Visitante Nocturno, largometraje con el Pepe Maldonado. Es que el Pepe Maldonado también he trabajado otras veces. Pepe Maldonado, un destacado profesor de cine, y es un gallo muy bacán también, que, no sé, hizo algo, hay algo allá afuera, los 80, como que tiene videos muy buenos, tiene algo como de New Wave chileno, que es muy especial, no sé, desde el video de Los Electrodomésticos, Yo la quería, ¿cachai? Que es una estética muy determinada. Industrial. Sí, como industrial. Pero de esa época. Claro, y eso, ochentera. Y lo que él ha ido evolucionando como años. Obviamente es que ahí lo podemos llamar una avanzada un poco ahí dentro de lo que se está escuchando acá. Po. Claro, claro. Todos estos cabros le pegaban, tenían nuestros cráneos, nuestra cabeza. Sí, se estimulan de otra manera. Exacto. Y después al final, este es el 2010, creo que, no sé si será la última que hiciste. ¿Qué cosa? 7 horas, 3 días. También con Pepe Maldonado. No fue lo último que hice, he hecho muchas cosas más, pero... ¿Tiene que actualizar Wikipedia entonces? No sé, sí, es que Wikipedia es mediante chiquillo, no pueden creer que... Oye, pero si hay súper poca información en el... ¿Sabes dónde sacar esta información? De cine chileno. Pero sí, es que yo no soy muy famosa. Oye, no, porque eso es lo que me llama la atención, te he dicho que le tengo edad y no... Hay gente que ha hecho mucho más weas que yo y sale más piola todavía que yo. Sí, pues no, pues. Y hay otros que no han hecho tres weas y puta, son. Sí, pues la gente los venera, no sé, son weas que pasan. Por eso digo que no sé qué define un buen actor, el que es más famoso, el que no sé. Yo creo que ahora es el más famoso. El que dice. No, nunca es así como. Me fascina Ripley. A ver, dilo. No lo voy a decir. Me fascina Ripley. No me fascina. A nosotros tampoco. Oye, el domingo a las 14:30 se repite este programa. Ah, mire qué chori. Sí, para que nos escuchemos de nuevo. Ya. Ahí. Pero vamos a andar marchando, pues, weón. No, pues a las 14 el Paco ya te va a haber tirado. Vamos a estar en la comisaría. Ya te va a haber tirado el agua y la bomba. Nos van a tener en el. No, pues nos van a tener en el calabozo. ¿Cómo vamos a escuchar la weón? No, ¿cómo van a ir al calabozo? ¿Cómo van a saber zafar? Hay que zafar. Ya, domingo 14:30 se vuelve a escuchar. O sea, nos vamos a marchar. A la media con Brasil a las 10 de la mañana, Primero Mayo clasista, caminamos hasta Matucana con Alameda. ¿Va a haber alguna banda, Pedrito? ¿Quién es Andino Rocker? Ya, averigüe y... Porque sí, para que sea con música la cosa. El año pasado estuve el... ¿Quién tuvo? No me acuerdo. Sí. Pero una vez, no sé, estaba el loco de Juana Fe. El Juan allá, y el loco seguía cantando y... ¡Qué agua! Estuvo mojado. Muy buena esa. ¡Qué buena! ¡Paco culiado le grita! ¡Qué buena! Choro, terrible chorizo. Sí. Así que... Eso, ¿y en qué? No, porque tú revisaste Wikipedia y yo te digo que Wikipedia no informa la verdad, que uno ha trabajado mucho más en cosas que a uno le parecen más importantes. No, claro, sí, po. Y que no sé quién edita eso. Hablemos lo más interesante acá, que a mí me gusta mucho, que es el teatro. La teatra. Mira, ¿Trata de Blanca, la primera obra, 2003? No, yo tengo... Ayúdame, si me equivoco. Casi 50, es asqueroso. He hecho muchas obras de teatro desde que estaba estudiando. Trata de Blanca corresponde a un periodo de una compañía que se llama Cara Dajean, ¿ya? Donde estaba el Seba Laiseca, Rafael Contreras, Vanessa Montero, el Andrés Hernández, yo, Pato Parra. Después pasé por otro grupo que se llama antes con, se llamaba De Cúbito, que es con la Marcelo Alonso, la Caterina Cabeza, la Alessandra Guersoni. ¿Ves? Cosas que no le interesa a nadie porque a la Alessandra... Pero por eso estoy preguntando, a mí me interesa. Luego, no sé, otra compañía que pasé hace poco y tuve mucho tiempo que se llama La Mala Clase. La Mala Clase, ¿eh? Que hacía una obra que se llama La Mala Clase. Luis Barrales, que es como... El Lucho Barrales. Claro, el Lucho Barrales. El Lucho los Cuchillos. Como, no, pues él se llama Luis Ribano. Luis Ribano, y tiene una diferencia como de 60 años. El Paco Ribano, sí, él tiene ahí en San Diego vende libros. Sí. El Paco Ribano. Paco porque fue Paco. Fue Paco. Sí, cara y raja. Pero la temática de él es muy grosa. O sea, es que es muy bonito porque él habla como desde los personajes como... Por ejemplo, hace unos años estuvimos en una obra en el Teatro Nacional Chileno con a Daniel Alcaíno y Nicolás Pavés, que se llama El Rucio y los Cuchillos, de Luis Ribano, ¿no? Y los personajes son marginales en el sentido de que una prostituta, estamos hablando del año 71 o del 69, ajá, una prostituta en San Diego, un cafiche asqueroso y otro loco que se la hace de bueno, pero uno cacha que no es bueno, que es el Rucio, que por algo estuvo preso y no sé qué. Y como que me gusta, Luis Ribano, fue bonito descubrir que se hablaba de la marginalidad como desde ese lado medio facho que a veces uno encuentra, porque uno dice, ya, pero ¿por qué no hablan de la hueá concreta, de que son explotados, de que hay un país entero que le conviene, que estos hueones estén ubicados acá? No, a él le gusta, claro, pero no, a él le gustaba, se detenía en el lenguaje, en ciertas poesías que me parecían muy estúpidas, ¿qué me importa? Aparte que tú cachai que aquí cuando se habla de prostituta, todos los hombres dicen, yo sé, una prostituta se enamoró de mí, es como que los buenos saben. Se engrupen heavy y evidentemente no tienen ni idea, por mucho que se acuesten todos los días con cinco prostitutas, no tienen ni idea lo que es una prostituta y eso, porque obvio, están separados los géneros a tal nivel así. Es una bellita muy sacrificada. Claro, y no... O sea, más que eso, o sea, hay miles de cosas que contiene la información de elegir eso como oficio. Y claro, pues, ahí se cerraste una historia. Y me gustó que al verlo desde esa manera tan media facha y media machista. ¿Cómo trabajaste? ¿Cómo se llamaba la prostituta? Guille. Guille, que me perdoné. ¿Cómo trabajaste el personaje? Sé que me costó N, porque todo eso es el único personaje femenino en un teatro que hay puros hombres, entonces todos te hablaban de cómo era, mira, tenés que hacerle así, me parecía mal. Entonces empecé a ir a visitar minas por aquí por allá, nadie me quería hablar, todas como, no sé, como de modas, desconfías que la cresta, unos cafichones super barça, además como ahí, como, ¿qué querías? ¿De qué? Hasta que de repente, muy tarde en Plaza de Armas, encontré a una. Con un amigo súper buena onda que me acompañaba. Pero súper tarde, a la hora que todo es feo. A la hora que todo es feo en Plaza de Armas, los días de semana. Que a la cagada. Que la infancia es violada 1,000,000,000 de veces, que todo es muy atrás. Sí, no, y ahí conocí una galla. Y ahí hablé mucho. ¿Y cajó al tiro contigo? Sí, me cachó al tiro lo que quería. Era más. ¿Y te cachaba? ¿Te conocías? ¿Sabía que sí, la encontré? Sí, una mujer bastante más sensible que yo. En el sentido de que me cachó, le dije, mira, yo soy actriz. Sí, me dijo, si te he visto en la tele. Y le conté la dura, le dije, estoy haciendo este personaje. Y le dije, los hombres tienden a decirte que hacen esto, que se lo estereotipan a una. Triste, pues, un machismo triste y patético. No, es una historia muy... Y ella fue capaz de darme a entender miles de cosas, miles de lugares por donde un cuerpo femenino elige ese lugar de como desarrollo personal. Y eso fue súper interesante, súper interesante. Y sí, po, y también al mismo tiempo hay como se aísla también en base a eso. Como entender que no existe prostituta que no haya sido abusada, entender cosas básicas que... O sea, bueno, yo supongo que en este país les gusta mucho el pico porque se los dejan meter demasiado todos y todas por todos lados. Pero me gustó entender el oficio desde ese lado. Mucho. Entendí muchas cosas. Bacán. ¿Podrían darla de nuevo? ¿Entrenarla? Sí, la dimos caleta de año y su director, que en paz descanse, falleció hace súper poco, don Rodrigo Achondo, que le mando un besito, que no creo que esté en el cielo. Pero está. Y un besito y muchas gracias por haberme convocado de ese trabajo. Bacán. Te quiero. Tengo acá el 2005 Sex, según Mae West. Sí, ese es un Luis Gureta, que tiene una compañía, la que se llama La Puerta, trabaja harto texto alemán. ¿Ya? Y los alemanes igual la llevan con el texto. Los alemanes a finales de los 90, a principios de los 2000, están leyendo lo que nosotros leemos ahora. Como, pero pasa, vos. ¿Cachai? Como con respecto a las perversiones capitalistas. Los alemanes ya están muy enterados de esa huevada. En España pasa también. Y de la... No, mucho más. Alemania mucho más avanzada, en el sentido más sensible, por ejemplo, mucho más sensible a las heteronormativas, a despertar a que la sexualidad es antes que la heterosexualidad o que la homosexualidad. Antes no, pues no, el cuerpo, no hay, claro, no hay un género. Los alemanes están increíblemente más allá de eso. Oh, aquí está más unos lugares, la huevada, todavía no, estamos hablando, están las prohibidas. Arriba. Ay, no, qué lata, una rubia. Ya no, no hablemos de esa. Sí, ya saltemos. Gane vomitar, no. Después está aquí el Rocío de los Cuchillos, el 2007, Rodrigo Achondo, que sí, lo acabamos de recordar. Sí, Rodrigo Achondo. Chueca, el 2007, ahí soy una camión. Sí, es una escritora chilena que se llama Amelia Bande. Uh-huh. No vive en Chile, pero trabaja, inventa estos productos hacia acá. Es ¿por qué Chueca? Porque por dos cosas, porque como que en Madrid parece que es un... Porque yo, es no, como un movimiento. No, es, ¿no?, un bar, muy, muy lelo. Es, yeah, un par muy paralela. Y además Chueca yo creo que se refiere un poco al sentimiento de deformidad o de como de escoliosis que sufre alguien que es un ser femenino, que desde que antes de hablar, digamos, se le instala un lenguaje de género que no le corresponde necesariamente, y que si hay alguien que le gusta de otra manera las cosas, se enchueca, digamos, no sigue su línea recta y ya no se siente más con las piernas juntas. Y todo eso, se corta el pelo, no se vuelve, se transforma en lo que se cambia todo, es súper cuático. De repente, visto en la calle que son verdaderos hombres con el jockey y todo el rollo. Es que sí. Pasa que a mí no me complica, pero es cuático como se vuelve lo que niegan, una cosa así como. Es que lo que pasa, no, es que sí, lo que chai, niegan, yo creo que es la colonización del cuerpo, porque en el sentido, yo no sé, que me niega la colonización, los datos que uno le agrega al cuerpo, como o ser delgada, o depilarse. Los prototipos, claro. O usar un sostén con puchas, porque hasta, o sea, estamos en el 2016 y todavía no dicen de qué tamaño hay que tener las tetas. Pues, o sea, bueno, ahí tiene la intromisión la tele, pues. Yo no te vendo calzoncillos con el pico hecho, ¿cachai? No. Pero no, a las mujeres nos venden sostenes con las tetas hechas porque alguien dice cómo se tienen que tener. Exacto. A ti todavía no te dicen, pero te lo van a decir. Que que no lo tenés del tamaño que hay que tenerlo. Exacto, no, pues son pero las normas ya, que te van ahora crece tú con eso. Tú no eres como hay que ser. A ti como hombre no te pasó, pero le va a pasar a tu hijo porque encuentro que la publicidad hacia las mujeres ahora que nos chantan. Exacto, como hueones con caluga. Eso te iba a sacar yo. Es heavy, es lo mismo. Publicidad, todo ahora es como que a eso le llaman liberación femenina, que empezamos a entender el cuerpo del hombre de la misma manera como nos entendieron nosotros, es aberrante. Uh-huh. ¿Cachai? Y uh-huh, ahora sí te van a exigir que tengas la pichula de un tamaño, y si no, ponte estos calzoncillos, que la marca del tamaño que debería ser, que a mí me debería gustar. ¿Cachai? Claro, un prototipo. Eso es un sostén. Un discurso ya hecho. Sí, potente. ¿Cachai? Después, La Mala Clase. Ahí sí, estamos, pues, ahí me detuve harto tiempo. Lucho Barral. Sí. Porque la Liocha de la Sota tiene esa compañía que es a toda raja, que hacen un trabajo para estudiantes secundarios que busca sensibilizarlos y activarlos. Ese es un trabajo muy potente que viene haciendo la Liocha de la Sota hace mucho tiempo. Y lo hizo con La Mala Clase, La Chancha, otras obras de Luis Barrales, otras obras de otra gente. Oiga, usted, hay un poeta amigo, Pablo Pareja, ¿ha trabajado con él? Sí, pues trabajé con él. Él hizo una adaptación. ¿La analfabeta? No. La analfabeta está la Paula. La Pauli García. Ajá, sí, la Pali. Claro. Y la. ¿Con quién trabajaste Valentina, con Pablo Paredes? No, en una huevada que era como una. Era una adaptación de La Vida Sueño. Él agregó unos poemas muy contingentes, muy lindos, hermosos poemas. Que no, agregó. Es que viene Pablo, le pega. Saludos, sí, al Pablito Paredes. Sí, también lo invitaba para acá, no ha querido venir. ¿Por qué? No sé, dice que... Es más, no me ha contestado. Es que lo que pasa es que él está trabajando en política ahora, entonces sí. Yo creo que a lo mejor se le da el tiempo a ellos. Sí, se le debe ir el tiempo porque ese cabrito trabaja mucho. Sí, es bueno. Bueno, saludos para el Pablo. Sí. Ya, pues. Entonces, después partir y anunciar 2010. Claro, que es la misma Amelia Bande, que es el tema del fondo de la disidencia sexual. Ajá. Agosto 2012. No, no tengo idea de qué hueá es esa. Puta, bueno, lo saqué de ahí, pues. Ah, agosto, sí, ya me acordé. Chucha, quiche, hueá. Esa es una obra, mando? Uno, muy bueno, Abril, obvio, todo lo que sale no, está muy papel. Bueno. Siempre. Ya, fue un siempre. No, ya, ¿agosto de qué trata? Agosto es una... olvidé el nombre de su dramaturgo, que es un dramaturgo súper importante gringo. Yo tampoco lo tengo. Muy bueno. ¿Cómo? Ay, cómo se pudo olvidar el nombre. ¿Lo puedes ver ahí? Pero es muy seco. Y ese gallo escribió esta obra que es muy larga y que se hizo una película muy buena, protagonizada como por Meryl Streep, Julia Roberts. Ponte tú que mi personaje, no sé quién lo hacía, pero era como una súper actriz. Y lo dirigió el Tomás Videla, que fue enormemente grato encontrarse con un señor de esa edad y de esa energía y capacidad y talento. También y aprendió arte. Sí, es que no solo eso, sino que la sencillez del Tomás, la habilidad para escuchar, para dialogar con el presente, es muy poco habitual. Lo encontré la raja, el hombre, la raja. Bacán. Sí. Después, el 2012, el malo de la película. El malo de la película. ¿De qué te lo di cuenta, vos? No, que ahí conocí a Antivilo. Antivilo es un actor muy especial que tienen que conocerlo. Está harto en el cine o en estas huevas que hacen ahora como Fox o HBO. Como, ah, sí, claro. Que es un actor que hace de flaite viejo. Grande, muy grande. Es muy bueno. Como que él se reactivó como actor ahora, a los 50. Ajá. Pero antes estuvo muy marginado por miles de cosas. No sé, de esa gente que le gusta tener muchos hijos también. Entonces me imagino que tuve que hacerle a Lucas para eso. Ajá. Después, 2014, La Voz Sola. La Voz Sola es un trabajo que realizamos con mi gran socio, Rafael Contreras. Es un cuento de Pablo Torche. Sí, el cuento de Pablo Torche. Encuentro con actores. Así sí. Se llama. Sé que es raro porque ese cuento está inspirado en una vez que nos encontramos con Pablo Torche cuando éramos muy jóvenes. Y luego él escribió el cuento y yo nunca lo leí. Y lo leí muchos años después y dije, pero esto me suena a un evento cuando yo estaba... Y esta soy yo, y esta soy yo. Era protagonizado por ti mismo. Sí, y me afectó caleta la vanidad porque no era una actriz bonita, chora, nada. Era como, me dio en el lata leerme así, vista así. Me dio cualquier vergüenza y tuve que aceptarlo. Y eso, un poco sobre eso trabajó el Rafael, que la dirigió y hizo la adaptación con el gran Guillermo Sepúlveda. Bacán. La Voz de los Anfibios, el 2014. Sí, pues Los Anfibios también es de La Leocha de la Sota, que es de esta compañía que se llama La Mala Clase. Es de Pablo Manzi el texto. La Mala Clase es una compañía que yo creo que es el grupo más bacán que hay en términos como de que tiene sentido lo que hace. Ajá. Con pocos recursos logramos muchas cosas y logramos activar harto al mundo secundario. Y yo me siento orgullosa de haber formado parte de eso. Oiga, siguiendo ese tema, ¿qué pasó con los secundarios? No sé, yo creo que se deprimieron. Se veía venir, obviamente, porque todo lo que sube lo tiene que bajar. ¿También? Seguramente, pues, todo eso. Y son gente muy joven, entonces no tienen como herramientas para entender lo que muy bien pasó. Y en eso intentan entrar en la universidad, y en eso intentan los carretes acá, como acá en 18, ¿me entendí? Claro. Y en el Fuente de Soda que los viernes abren y hacen happy hour, y ahí llegó el copete. Como claro. No llegó a todos. Como no. Oiga, ¿y estos cabros que están ahora, estos cabros que están ahí en el Congreso ahora? La Camila, el sí, Giorgio. Sí, se veía venir tal cual lo hacen. A mí yo igual les tengo fe, ¿eh? Ah, y yo a todos, los cuatro, porque está la Daniela. Sí. La Daniela, no, la Carol. O sea, la Cariola y el barbón de allá. Yo desconfío de Carol Cariola del por sur, ¿cómo su... se llama? El Boric. Sí, yo desconfío de ella por su mamá. Como que tengo un rollo como de... Hay una necesidad más de empoderamiento que de hacer algo. Claro. Pero es una... insisto, es un prejuicio. Es una mujer sumamente ignorante, no sé más. Y a lo mejor le tengo envidia porque es bonita y capa, vaya a saber uno. Y yo de la Camila Vallejo encuentro lógico su viaje, su desarrollo lo encuentro súper lógico. Y no le perdería la fe. No le perdería la ¿Y fe el porque ahora. Ese es encendido, eso es lo bonito que tiene. Le pega, sí. Se manda los medios. Sí, ese es encendido y la gente encendida se agradece que alguien se encienda con algo, por favor. Allá en el sur tiene todo movido, tiene biblioteca. No, es que en la Patagonia. Ojo que la Patagonia es república un poco independiente. Podrían invitarnos para allá, Álvaro. Cuando se paran, chiquillos, allá es otra cosa. Sí, o sea, allá no les gusta tanto el pico como acá. No. Lo eligen, pero acá claramente no. Después, Leftraru. Leftraru. Tensión ideológica. Sí, pues también de la Liocha de la Sota a la dirección, ¿viste? Teatro de la Mala Clase. También dirigida para los estudiantes secundarios, que es el encuentro entre el mundo mapuche y el encuentro entre el mundo colonizador y la intervención del Estado. Y eso hace, se revisó esa obra como, no sé, desde Pedro Valdivia con el encuentro con Leftraru hasta hoy día, digamos, cómo sigue sucediendo eso y cómo se, bueno, todos sabemos lo que está, o sea, no todos, eso es lo más triste, no sabemos lo que está pasando en la Araucanía porque no se nos informa, se nos informa de manera muy retorcida y conveniente. Y sí, está la manzaca. La parte que están atacando los pacos atacan a los niños, güey. No, sabéis que allá la hueva no tiene límite porque sabéis que no, o sea, no están armados, los pacos están en estado de sitio permanente, están armados, creen que están en guerra, dan vergüenza ajena, pacos culiados dan vergüenza ajena. Pero bueno, eso es. Y Leftraru de alguna manera no pretende alzar, no sé cómo decirlo, pero pretende profundizar sobre ciertas cosas, profundizar un poquito más, y cuando vamos a una marcha también entender un pelito más, y cuando porque leemos, crees el tamaño. Claro, y un profundizar un poquitito, porque estamos en una época en que no se puede profundizar en nada. Después del 2015, Las Tres Hermanastras. Es que ahí llegamos. Ese lo trabajé con tu grupo que está ahora. Mi grupo, yo tengo un grupo que se llama con la Marcela Salinas y la Manuela Oyarzún, increíblemente talentosas gallas. La Manuela es dramaturga, actriz, la Negra es cantante. ¿Mande saludos? Sí, pues muchos saludos. Y actriz, son brillantes. Y yo que soy lo que soy. Entonces tenemos una banda que se llama Lágrimas, Celos y Dudas con el gran maestro Marcelo Música Martínez. Y nosotros hacemos unos covers de música de la dictadura, como Cebolla, como que nosotros asociamos a nuestra infancia y que era prohibida porque era de mal gusto, porque no correspondía a la protesta o porque era chulo, en el caso de las que nos criamos más cuicamente, pero había algo como con la cebolla en general que se negó, o se, no sé, que después lo usan como kitsch, como música para encenar, y hay un lugar entero que ocupa la cantante femenina entre los años 70 y 80 en Chile, no. Sabor latino, no entendía. No, porque tú escuchas esas canciones y te trae muchos recuerdos. Muchos olores, muchas cosas, muchos colores del cielo. ¿Escuchemos la canción que viene? Sí, quiero invitar a los chiquillos a escuchar una de las mejores canciones que hay, que es de Maciel, de La Gran Ebria, y se llama Más Fuerte Que el Viento. ¡Salud! Thank you. cuando grande voy a ser sindicato. Ahí está entonces, amigos, Maciel. Aquí está la María Paz bailando y cantando. Sí, Maciel. Con plumas, así como lo hacen en... Cuéntenos, ¿ustedes tienen que invitarnos a alguna parte? Sí, nosotros no nos ponemos plumas, eso sí, porque no te somos vedette. Ya. Nosotros te inventamos un grupo, nosotros tenemos un grupo que es de fantasía, en el sentido de que hacemos como que venimos siempre de otro país. De hecho, hablamos en idioma, que no se entiende bien, ser mexicanos, pero es de idioma. Y se han ganado muchísimas gaviotas, festivales de San Remo, y hemos hecho eso durante varios años y nos va la raja, la verdad. No tenemos una fanática. Como un carro de supermercado, ¿no? ¿Antorcha y gaviota? Tenemos un carro con una antorcha y gaviota. Y esa fantasía es divertida porque el público la comparte y la disfruta mucho. Y vamos a tocar mañana en el Clan, ahí en Bombero Núñez. Mañana a las 12 en punto tocamos, no pasadito porque hay orden municipal de a parar a la 1. ¿Cuánto están más o menos arriba del escenario? ¿Una horita? Yo creo que una horita, quizá Bacancito. Un poquito menos. ¿Ya entro para comprar copete? Hay para comprar copete, que supone que va a estar más o menos barato. La entrada vale 4 lucas y vamos a vender discos también, no de nosotros porque tenemos problemas con los derechos de autor, obvio, pero vamos a vender discos de amigos. ¿Por qué no lo hicieron igual, no? Porque Maciel cantaba infinitamente mejor que uno también. Pues, si lo que tú hacías es el show y claro, cantarla sí. Y recrear algo. ¿Entonces mañana? Mañana a las 12 en punto en el Clan, y vamos a vender discos de a otros amigos músicos porque es a beneficio de otro amigo. Vamos a juntar una plata ahí extra que necesitamos más o menos urgente para otro amigo que tiene su hijo enfermo. Y para eso varios músicos bacanes donaron discos para vender. Entonces ahí vamos a inventar una cachaña y vamos a poder vender discos de otro músico independiente muy bacanes. Mortalcito. Haciendo como que nosotras en realidad los estamos difundiendo desde nuestra plataforma con, no sé, Emilio Estefan. Muy bien, muy bien. Entonces mañana todo el Clan. Barrio Bella Bestia. Bella Bestia. Chiquillo, vayan a pata porque está lleno de Paco sacando parte y midiendo el alcohol. A pata. O en cleta, vos. O en cleta, pero es que la cleta traiciona, oye. Oiga, para terminar, se nos está yendo la hora cagando. Sí. Usted es protagonista de un video de una banda muy importante en el punk chileno que estuvo acá el vocalista. Eso, en Bacador, España. Para mí, una de las cosas más bonitas que me ha pasado que fue cuando el Álvaro España me invitó a trabajar en armar un video de una canción de ellos que está toda raja, que se llama Ángel. Es una de las cosas más bacanas que me han pasado. Y me han pasado hartas cosas bacanas. Pero esa, que es muy sencilla al parecer, porque lo hicimos en un rato, porque no sé, fue muy... Es breve, dura casi no es nada y todo lo que queráis. Para mí es muy importante haber quedado en el fondo unida en imágenes a semejante banda chilena, como es Fiscales Ad Hoc. Oiga, ¿y lo dirigió Mauro Muñoz? Sí. ¿Ya? ¿Y a dónde lo trabajaron? ¿En qué localidad es? En un edificio abajo, ¿sí? Como en un subterráneo que olía caca. Como una plaza de armas. Bueno. Es que era un edificio, ¿sí? Que quedaba en Plaza Armas. ¿Viste? Y después caminamos por ahí y hicimos cositas por ahí. El video del año 2008 y el disco Lindo Momento Frente al Caos. Sí, hermoso. Entonces, disco. Con ese tema nos vamos a ir, ¿le parece? Sí. Pero primero que todo, despídase, mande saludos, le dejo el micrófono ahí y le quiero agradecer que haya venido a mi programa. Yo quiero agradecer que me hayan invitado porque es muy para mí fue un honor. Cuando solamente el entrar a este edificio fue increíble para mí. Bacán. Por la historia y todo, así que agradezco mucho la invitación, agradezco que alguien me tome en cuenta mucho, con mucha humildad lo digo, y espero que en la marcha nos veamos todos y que... ¿Pero qué marcha va a seguir usted, la de nosotros? No, voy la a otra? Seguir la de usted, pues, ya, no, pues entonces, la otra, ahí no. Le paso uno de eso para que él se lo dé la información. Sí. Ya, pues entonces yo, amigos, me despido hasta el próximo viernes con un invitado o invitada tan interesante y buena onda como la María Paz, y nos vamos con Ángel de Fiscales Ad Hoc. ¡Chao, amigos! Niño